Ellos son llevados a la 51 comisaría de Pedro Aguirre Cerda, una comisaría que, bueno, que ha sido investigada por todos los organismos de derechos humanos, fundamentalmente porque ahí se han producido violaciones. Hay un estudiante de la Universidad Católica que fue violado dentro del recinto. De hecho, hace unos días fueron, ¿cómo se llama?, puestos en prisión preventiva. Los pacos que fueron acusados de aquello, ¿no es cierto?, salen el día de ayer, les revocaron la medida cautelar. Y ellos son acusados, ¿no es cierto?, en el interior, son detenidos. Hay otras personas también que son detenidas dentro de las inmediaciones, no solamente ellos tres. Y a la vez hay un personal de inteligencia de carabineros que encapuchado, él se indica a ellos tres como los que habían hecho la barricada, dejando a las otras personas que fueron detenidas también, dejándolas en libertad. Ellos a la vez también son interrogados por este sujeto, ¿no es cierto?, de inteligencia, el cual los amenaza a ellos, ¿no es cierto?, de manera psicológica, les genera la tortura psicológica, los amenaza con sus familiares. Hay como una compañera nuestra, que está embarazada, ¿no es cierto?, ahí también el tema de la presión psicológica. Y a la vez después él mismo es quien dice que van a ser formalizados por la ley, el artículo 105 de la ley de ferrocarril. Los compañeros, posterior a eso, bueno, son trasladados acá al centro de justicia, son formalizados por aquello y quedan inmediatamente en prisión preventiva.